primera instancia, gracias por la cobertura que se nos brinda a la Unidad Educativa General Velasco II, en el cual cumplimos un aniversario de 13º de fundación. La unidad educativa cuenta con 362 alumnos de primero a sexto de secundaria. La unidad educativa se encuentra ubicada por el barrio Fabril. Lo que tengo programado para el aniversario de la semana es lo siguiente. El día lunes es el acto principal con la presencia de las autoridades políticas, municipales y 4 establecimientos como invitados especiales. Posteriormente será la inauguración de la sala de computación que se ha implementado por la Junta Escolar. Luego, por la noche tenemos una velada artística donde hay concurso de karaoke, canto y a la vez algo innovador. Estamos innovando el concurso del zapateo.